Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. 7 emisoras cubanas transmitiendo también en audio real por internet desde la Atenas de Cuba. Atenas de Cuba. 7 sonidos caribeños con puro sabor cubano. Titulares que fueron noticias. Se mantiene la producción de materiales alternativos en Ciénaga de Zapata. Compendio. Resumen noticioso semanal de La Voz de la Victoria. Saludos, bienvenidos a la presente emisión. El enlace de descarga está contenido en los comentarios. Ya comenzamos. Estás escuchando el compendio de noticias desde la FM Cenaguera. Con lo que fue y puede generar noticias. A continuación les ofrecemos una entrevista del colega Juan Alberto González Machado a Berta Esteves, directora de Materia Prima en Ciénaga de Zapata. Adelante, colega. A pesar de la compleja situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la provincia de Matanzas, la unidad empresarial de base UEB Materias Primas de Ciénaga de Zapata no ha detenido su labor de recogida y comercialización de desechos sólidos urbanos que pueden ser reciclados para la producción de bienes y servicios útiles para la población y la economía del país. Así lo ha declarado en entrevista a La Voz de la Victoria Berta Esteves Díaz, directora de esa entidad, quien informó sobre la variedad de ofertas de productos reciclados que presta la unidad a la población. Tenemos ofertas especiales de aluminio, el aluminio laminado, aluminio fundido a 42, aluminio en lata 23, el cobre a 22, el bronce a 18 y tenemos una oferta especial en este mes. Esteves Díaz se refirió también a las facilidades que ofrece la UEB en la recolección y acarreo de materiales desechables, incluso en los lugares más alejados del territorio cenaguero. También queremos hacerle saber a la población que tenemos un transporte que nos asignaron para la UEB para tarea de acercamiento y tarea de recuperación de materia prima del municipio. Para que todos lo conozcan, una vez a la semana recogemos en Soplillar, otra en Los Hondones, se va a Pálpite y vamos todos los meses, dos veces al mes, a Tienda Móvil Cayo Ramona y Playa Girón. Semanalmente recogemos por las panaderías, las bodegas, se recogen sacos y cartón. También se está recogiendo botellas Guala, bien limpias, sin tapa, sin etiqueta, y se está recogiendo la botella Cujay. Y tenemos para todos los pobladores que recogen materia prima, el carrito está a la disposición y se va casa a casa a recogerle su materia prima para que no tengan necesidad ninguna de pagar ningún carretón ni ningún visitarse. La directora exhortó además a la población cenaguera a sumarse a una campaña masiva de recogida y entrega de todo tipo de materiales aparentemente inútiles en sus viviendas. Le exhortamos a toda la población que no recicla materia prima, que recicle, que es muy bueno para el país. Es una fuente de ingreso al país y se recicla todo, incluso las botellas que no se compraban se están comprando por kilogramo y se está comprando todo tipo de plástico, papel, papel periódico, cartón, pomos plásticos, todo lo que se pueda reciclar se recicla. Sin dudas, el acopio y reciclaje sostenido de los desechos sólidos urbanos constituyen prácticas amigables que favorecen a todos los involucrados en ese proceso, particularmente a la salubridad e higiene comunal al evitarse la contaminación del medio ambiente con el reciclaje de los desechos. Se mantiene la recogida y comercialización de materias primas en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado. Con el resumen de lo más actual del territorio, presentamos Compendio de Noticias. Somos el reflejo de tu accionar cotidiano, nuestros periodistas comprometidos con la verdad, defendiendo las conquistas de todo un pueblo e informando a diario tu acontecer comunitario. Ya estamos comentando. Cuidar la salud, tarea de todos. Cuidar desde nuestros hogares la higiene y mantener la limpieza nos permite librarnos de muchas enfermedades que resultan infecciosas. Uno de los insectos que, gracias a los escombros o acumulaciones de agua en exteriores o interior de la casa, cobra vida y resulta en muchos casos mortal para los seres humanos, es el mosquito Aedes aegypti. El mismo, descubierto por el científico cubano Carlos Juan Finlay, resultó ser el agente transmisor del virus del dengue y de la fiebre amarilla. Tiene entre sus características un tamaño mediano y su color general es oscuro, con líneas escamadas plateadas en sus patas. Tiene un tiempo de vida aproximadamente de un mes y es de hábitat urbano. En nuestro país, donde se han detectado a través de la historia un número importante de casos con dengue, se siguen tomando acciones para evitar la muerte de todos los seres humanos que habitamos la isla. Lo importante es tomar alternativas para evitar contagiarnos, aplicando medidas de higiene en el lugar donde nos encontremos. En muchos medios de comunicación sobran los mensajes donde se indican las formas de eliminar las plagas de este insecto. Es preciso no olvidar que no debemos acumular agua en los rincones de nuestra vivienda, guardar la misma en recipientes con tapas y cambiar periódicamente la que se deja en pomos u otros envases. En la Ciénaga de Zapata se han reportado hasta la fecha muy pocos focos de este agente transmisor, al parecer además de la disciplina, el ambiente natural, que ha permitido poca reproducción del mismo. Seamos conscientes y cuidamos nuestra salud, sobre todo en estos tiempos de lluvia. Cuidemos la nuestra y la de todos. Siempre estará en nuestras manos. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Compendio. Resumen noticioso semanal de La Voz de la Victoria. Con lo que fue y puede generar noticias. Fueron titulares esta semana. Se mantiene la producción de materiales alternativos en Ciénaga de Zapata. Compendio de Noticias es una producción radio La Voz de la Victoria para las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, La Voz de la Victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Busca tu señal en tu radio 99.5 y 100.1. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sea. Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Pintarse.